Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Abrimos la semana, pues tras un fin de semana ajetreado en lo que a información deportiva se refiere, mucha para muy poco tiempo, y hoy nos vamos a quedar con la hablando de la séptima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Francisco Pazo y Mari Carmen Ramírez Vela repitieron victoria absoluta en la carrera ubriqueña. Francisco Pazo y Mari Carmen Ramírez Vela lo hicieron con cierta comodidad, sin que por un lado llegaran o tuvieran ningún rival que le hiciera sombra a lo largo de los 20 kilómetros de distancia de la carrera. Además, como siempre, la participación ubriqueña excelente en cuanto al nivel mostrado y a los resultados. En el top 10 pues entraron pues hasta 5 ubriqueños en esa categoría masculina, y tres cuartos de lo mismo ocurrió en la categoría femenina, donde entraron también otras 5 ubriqueñas entre las 10 primeras de la clasificación. Hoy vamos a dedicar un programa especial dedicado a esta carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, pero también quisiéramos hacer referencia pues a un par de apuntes. El primero de ellos, victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior ante la Unión Polideportiva El Puerto en la jornada de ayer por 2-1. También ganaron los equipos cadete a la Escuela de Fútbol Paquete por 3-0, el infantil A 3-1 a la Jerezana, el infantil B perdió ante Arcos por 4-1 y se despide ya de su lucha por el título liguero, el Alevín perdía en casa 6-7 ante el Espera, el Benjamín también caía 7-1 en Jerez ante Liberación, y el Prebenjamín perdía en Jerez también ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 3-2. Del fútbol hablaremos mañana. Y en baloncesto, el cadete, el Fercabe Cabu Cadete ganaba 74-48 el DKV San Fernando, y el infantil perdía el primer partido de semifinales por el título provincial. 68-55, por 13 puntos abajo, caía el Club Baloncesto el Cabo ante el Club Baloncesto San Fernando. Por cierto, que el partido de vuelta, el segundo partido de semifinales, será este miércoles a las 8:15 en el pabellón polideportivo municipal. También comentar que en lo que se refiere al rally de Sierra Morena, donde participó este fin de semana el ubriqueño Antonio Pérez, acompañando a Cristóbal García, finalizó en la octava posición del Scratch, a más de 6 minutos del ganador de la prueba, que fue el vigente campeón de España, Cristian García, con la misma montura precisamente que Cristóbal García, Ford Fiesta R5. Los R5, como era de esperar, dominaron la prueba cordobesa. También en cuanto a ciclismo, hay que destacar que Jorge López Janeiro y Manuel Rojo arrancaron ayer con la APSA Case Epic, con la etapa prólogo, en la que terminaron sexto de su categoría Master 40, y hoy ha tenido lugar la primera etapa en línea de más de 100 kilómetros, donde han conseguido la tercera posición de la categoría Master 40. Muy buena actuación de la pareja andaluza, Morón, y de nuestra localidad de Ubrique. Y bueno, aparte de eso, hubo la carrera popular de Medina Sidonia, donde participó, o en este caso hubo presencia de dos ubriqueños, que Eduardo Gómez, por ejemplo, conseguía la cuarta posición de la general y la primera de la categoría junior, y Luis Gómez quedó en la posición undécima también de la general y primero de la categoría veteranos C. Y por otra parte, en la carrera popular de Nervión volvía Francisco Javier Jaén Moreno tras un periodo de inactividad por lesión. Dicho esto, nos vamos a centrar en lo que es la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, donde, como hemos dicho, victoria ubriqueña en la absoluta en las dos categorías. Hay que destacar que, a diferencia de años anteriores, la mañana del sábado se levantó soleada y, bueno, con una temperatura que fue creciendo conforme se fueron pasando las horas, pero que, digamos, en los lugares más complicados de la prueba, en las principales subidas y desniveles, pues eran a hora temprana y los corredores pues entre la sombra y que todavía no calentaba mucho el sol, no tuvieron problemas con el tema del calor. La diferencia es el terreno, que otras veces se lo habían encontrado embarrado y bueno, con mucho charco y resbaladizo, pues en esta ocasión no. Desde un primer momento, Francisco Pazo se puso en cabeza con un grupo de corredores, entre los que estaban, pues en este caso, Jesús Cabrera de Morón o Francisco González de Conil, e incluso Bodo Kiesbu, el varias veces ganador de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que quiso probar en Ubrique, pero quizás se metió en una prueba demasiado técnica para sus facultades. Es, como saben, un carro rapidísimo, en llano pocos rivales pueden seguir su trazada, pero en montaña, pues entre las piedras, las veredas, pues no se desenvolvió como para poder luchar por la carrera. Lo intentó al principio, pero pronto quedó rezagado. Muy pronto se formó una pareja, Francisco Pazo y Jesús Cabrera, que se pegó como una lapa al ubriqueño, que lo siguió pues prácticamente hasta la primera bajada, después de pasar por la zona de los aljibes, donde, pues siendo el fuerte de Francisco Pazo, pues fue metiéndole distancia, una distancia que ya se culminó en la subida a los Pedernales, donde ya se terminó de descolgar el lubriqueño, que entró en muy cómodo a meta con un tiempo de 2 horas 4 minutos 6 segundos, cómodo nos referimos, bajando el mejor tiempo del año pasado, pero sin ningún corredor que le presionara ni que le hiciera ir al límite. Segunda posición para el corredor de Morón, Jesús Cabrera, con un tiempo de 2:07.08, y tercero para el de Conil, Francisco González Carrera, con 2:11.46. En cuarta, un ubriqueño, Rubén Torres Jaén, 2:15.20, que se llevó a la tercera posición de la categoría senior. Por detrás, con 2:17.12, Ramón del Pozo Rodríguez, 2:18.50 para César Río Romero, otro ubriqueño que entraba en el top ten. Séptima para otro ubriqueño, Francisco Jesús Panal Viruel, 2:20.04, por cierto, César Río tercero de veterano. Octava posición, Borja Rubio, 2:20.26. Novena para Luis Pan, el incombustible Luis Pan, con 2:20.42. Primero de la categoría máster. Décimo para otro ubriqueño, Sebastián Medinilla Villalobo, con un tiempo de 2:21.29. Así pues, para recordar también lo que hicieron más ubriqueños, pues José Antonio Barea Gutiérrez, 2:21.29, seguido de José García Franco, 2:22.41, Pedro Sánchez Rosado, 2:23.34, primero de la categoría promesas, Francisco Sánchez Román, 2:24.22, Jesús Casillas Sevilla, 2:25.30, Domingo García Franco, 2:26.48, Francisco Jesús Abelino Bautista, 2:27.24, Ángel David Gómez Toro, 2:29.39, José Carlos Márquez Franco, 2:30.16, Mateo Venegas Vázquez, 2:31.10, Juan Diego Fernández Muñoz, 2:33.45, José Manuel Richarte Villa, 2:36.13, segundo de la categoría promesas, Juan Antonio Moreno Romero, 2:39.45, segundo de la categoría máster, Enrique Moy Couso, 2:42.27, Moisés Jaén Vázquez, 2:43.03, Manuel Jesús Pozo Peña, 2:43.31, Jesús Rodríguez, 2:44.27, que fue también tercero en la categoría máster. Hubo más ubriqueños, pero lógicamente no vamos a repasar la lista entera. En categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Vela conseguía la victoria con mucha comodidad desde el principio, marcando su ritmo y entrando en meta con un tiempo de 2:44.40. La segunda clasificada entró pues a casi a más de 11 minutos de la ubriqueña Silvia Izquierdo, compañera de equipo, con un tiempo de 2:55.55. Tras ella, Eva Calderón, 2:55.30. Ana Belén García García, ubriqueña, 3:06.14, Luz de Lourdes Coronil Ríos, también ubriqueña, 3:08.17, Marinieve Sánchez Ruiz, también ubriqueña, 3:08.36, en sexta posición, séptima para Anabel Romero Abollado, 3:14.59, Sandra García Ortega, 3:19.12, Julia Ordóñez Arena, novena, 3:19.20, la ubriqueña que, bueno, pues, conseguía meterse en el top ten, y la décima para Daniela Urmisca, con 3:20.32. En lo que se refiere al resto de ubriqueñas, pues Mercedes Vázquez Rincón, 3:25.16, Noelia Borges Flores, 3:29.58, Isabel Jaén Delgado, 3:41.46, y Ana Mateo Villalba, 3:49.59, llevándose la tercera posición de la categoría máster. También Esther Recio Castro, 4:09.04. Y por último, en la categoría junior y cadete dominaron los cadetes, y además los ubriqueños. Los 6 primeros clasificados de la absoluta, de la carrera de 12 kilómetros, fueron ubriqueños. Victoria absoluta para Juan Román Gago con 1:15.04, seguido de Antonio Lozano Ramírez, 1:20.13, Mario Sánchez Rosado, 1:20.40, Javier Gutiérrez Mena, 1:20.58, José Antonio Rubiales Hidalgo, 1:33.31. La absoluta aquí coincidía ya con la categoría cadete porque todos ellos eran cadete. Y el mejor cadete fue ubriqueño en sexta posición de esta carrera de 12 kilómetros, José Antonio Sevilla Vilches, 1:33.33, seguido de Jesús Hinojo Archidona, 1:39.00, y en este caso Antonio Bernal Crespo, 1:56.50, eran los tres junior, tres de los cuatro junior que participaban en carrera, porque la otra junior era una chica, Clara Calvillo Ríos, 1:55.03, que fue octava clasificada de la carrera de 12 kilómetros. Un breve resumen, hoy no nos vamos a ir ni a publicidad, nos vamos a quedar inmediatamente con las impresiones que pudimos recabar sobre el terreno tras la celebración de la prueba en esta séptima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Bueno, y estamos ahora con las que han sido tercera y cuarta clasificada de esta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, Lourdes Coroní, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marinieve Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la experiencia de hoy? ¿Cómo ha ido en la carrera? Hombre, nos lo hemos tomado muy tranquilita, porque después de lo que llevamos en el cuerpo no pretendíamos hacerlo de otra manera. Nos lo hemos pasado muy bien. Yo personalmente me lo he pasado pipa, la verdad. La he disfrutado mucho, mucho, mucho, mucho. ¿La habéis hecho la carrera junta? Junta, junta. ¿Desde el principio hasta el final? Sí, ¿no? Desde el principio hasta el final. Somos amigas y vamos juntas hasta muerte. Uh-huh. ¿Teníais algún planteamiento, alguna estrategia para...? Disfrutar. Ese es nuestro objetivo siempre. Disfrutar, y más viniendo de lo que venimos de dos ultras, el cuerpo tiene que recuperar, entonces tampoco podemos ir ahí a piñón. Íbamos a disfrutar, a hacerla, porque es de aquí, de nuestro pueblo, queríamos participar y lo hemos hecho así. Y habéis disfrutado, ¿no? Yo me lo he pasado pipa, de verdad, ¿eh? Me lo he pasado de escándalo, me ha encantado. No es la primera vez que lo hacéis, ¿no? ¿O sí? Yo sí, yo personalmente sí, es la primera, por eso tenía tantas ganas, llevo 3 años intentando hacerla, pero... Este año ya, digo, de aquí no pasa. Yo soy el segundo año que participo. Pues la prueba es, bueno, lo que es el recorrido muy técnico, muy duro, técnico. Bajada, aquí muy técnico, poco, ¿no? nada. Poquito ahí en sierra baja y darle la vuelta y nada. Y otra vez a bajar y a subir y así es todo. ¿Habéis tenido en algún momento, digamos, el hecho de poder adelantar a las que estaban por delante? ¿Habéis tenido control de carrera o habéis ido más que nada a vuestra bola? Yo he ido a pasármelo bien, a no forzar. Y ya está, mi objetivo era terminarla, pasármelo bien. Y lo cumplí con crece, vamos. Como vosotros comentabais, sin duda donde habéis sido noticias en las ultras, sobre todo en esta última ultra de Bandolero, donde, bueno, las mujeres ubriqueñas habían estado a un nivel espectacular, ¿no? Sí, la verdad. La carrera se hizo muy dura, ya de por sí es dura por los kilómetros, por el terreno, aparte el tiempo la endureció 2, 3, 4 veces muchísimo más. Más, ahí está las personas, la estadística de los que estábamos apuntados, de los que salimos y de los que terminamos, que hemos terminado menos de la mitad de los que salimos. El día no era para correr, el día era para estarse en su casa, pero bueno, salimos y yo, mi objetivo era llegar a meta, me daba igual el tiempo, me daba igual la posición que fuera, iba acompañada de mi marido todo el tiempo, él se apoyó en mí, yo me apoyé en él y nuestro objetivo de los dos era llegar a meta y lo conseguimos. Y la satisfacción que tiene que sentir uno cuando lo tiene todo en contra y finaliza una prueba. Te voy a decir una cosa, yo no he sido consciente de dónde me he metido hasta ahora que he estado viendo fotos. Porque ha sido una pasada, ¿eh? Yo me espeluco, me entran espeluco, de verdad, ¿eh? Viendo las fotos de la sierra y del agua que nos estaba cayendo. Yo he sido consciente ahora. Si lo llego a ser consciente antes, creo que no la fuera eso. Así de claro te lo digo, vamos. Yo me quedo con un detalle que decía Lourdes, es que precisamente casi la mitad de la gente no se atrevía a tomar la salida, ¿no? Habíamos inscrito 600 y pico, salimos a carrera 500 y algo y terminamos 240 y poco. Quiere decir que el terreno fue durísimo, muy duro. Pero vamos, una vez que estás metida en carrera, como que no te das cuenta. Te das cuenta después, cuando ves la foto, cuando tú piensas y dices, cuando yo iba por allí, cómo estaba el terreno, cómo eran los caminos, que eran arroyos, cómo estaban las veredas, que eran barro, aquello era un fanguizar. Cuando subimos al Cimancón, aquello era una manta de niebla que no se veía. Los navazos, igual, de una baliza a otra no se veía. muy dura, durísima. Yo creo que ya carrera de tantos kilómetros más dura, creo que ya no se puede hacer por el clima. Bueno, y lo decís vosotras que llegasteis de las primeras, ¿no? Yo no sabía ni dónde estaba metida, de verdad. Yo sí que te iban diciendo el puesto cuando iba en un habituallamiento. Yo lo que quería era terminar y ya está. Terminé con muy buenas sensaciones, con una buena posición. A lo mejor si cambia el tiempo no fuera quedado tan bien como yo creí, no sé. A nosotros nos viene muy bien la lluvia, la verdad. Supongo que, bueno, cualquiera que no esté familiarizado con este tipo de pruebas dice, bueno, han quedado ahí en buena posición las de Ubrique, pero ¿por qué no ven el trabajo que hay detrás? Porque yo creo que muchas de las causas por las que salisteis ese día era precisamente porque se lo habéis trabajado durante mucho tiempo en los entrenamientos. Yo te voy a ser sincera, Bandolero, yo personalmente no la he entrenado como debería de haberla entrenado. Yo si el año que viene la hago, tengo que entrenarla mejor. Digamos, entrenamiento específico. Exactamente, porque... para bandoleros, sí. Yo digo, anda, una ultra, voy a hacerla, pero hay que entrenarla, ¿eh? Hay que entrenarla, y bien. Pero bueno, estamos muy locas. Lo que sí es verdad que en todas las carreras, de menor distancia por montañas que ha habido por aquí, no os habéis perdido ni una, ¿no? No. Que eso no. También sirve como entrenamiento. Claro, es más, las carreras que hemos participado anteriormente a bandoleros las hemos tomado como entreno. Hicimos las tres try y para nosotros las tres try fue un entreno. En ningún momento fuimos buscando podios, ni fuimos buscando posición, ni fuimos mirando el tiempo. Para nosotros era el entreno, el último entreno, porque ya la semana siguiente era para descansar y recuperar un poco y ya detrás venía bandolero. Y las carreras que hemos hecho han sido todas para entreno. ¿Y os gustan más estas de corta distancia, entre comillas, de 20 kilómetros, o las ultras? ¿Estáis cogiendo alguna? Yo personalmente me gustan más las largas porque se disfruta de otra manera, no sé. Es otro ritmo, es diferente. Estas son muy explosivas, para mí personalmente. Pero bueno, se hacen y ya está. No te sabes lo lleva casi de una prueba de supervivencia, ¿no? Se puede decir, sí. por digamos, por tantas fases por las que pasáis a lo largo de, sí, de sí, la carrera, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tenemos así entre manos para próximamente? ¿Tenemos alguna cita ahí? ¿Muchas, pocas? Venga, dilo. Bueno, yo tengo dorsal para la 101. Y habrá que buscar alguna entre medio para no para mucho, si no nos vamos a venir abajo y luego no vamos a llegar con la puesta a punto. ¿Es este objetivo 101? Todo lo que haya por medio pues se aprovechará. Sí. A ver, mi objetivo es 101, pero mi objetivo de 101 es ir para vivir la experiencia porque no he ido antes y mi objetivo llega a meta. Te digo otra vez igual, voy a disfrutarla, no voy a mirar tiempo, no voy a mirar quién va adelante ni posición, nada. Voy con mi marido y un grupo de amigos que hemos hecho un equipo y voy a vivir la experiencia y a disfrutar con ellos, nada más. Y anterior pues meteré alguna más ahí para no parar demasiado y seguimos entrenando. ¿Y tú, Mari Nieves, qué tienes así? Yo quiero hacer Grazalema, la de 47 de Grazalema, la hice hace 2 años, que fue mi primera larga. Y me encantó, me enamoré de las trail largas y quiero volverla a hacer. Nada, Lourdes Mariñez, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con Ana Belén García, cuarta de la general y segunda corredora ubriqueña en cruzar la línea de meta en la carrera de las Nutrias por montaña del día de hoy. Ana Belén, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido tu experiencia hoy aquí en esta carrera? Muy buenas sensaciones porque empezamos con un poquito de un pellizquito por el tiempo que iba a hacer y nos hemos encontrado con un día espléndido. Así que estupendo. ¿Es tu primera participación? Es la segunda vez que hago esta de Ubrique. Le he restado al año pasado 20 y tantos minutos. ¿Se nota ahí el trabajo que ha habido? El trabajo de Hillcrow, el trabajo de... en general. Porque además soy ama de casa, así que... Hay que sacar tiempo de donde sea. Es un hobby y además pues te trae algunas veces hecho... esta satisfacción, vamos. ¿Cómo has planteado la carrera? ¿Cuál era tu idea desde la salida? Desde la salida me la tomé un poquito ligera dentro de mis posibilidades porque no quería el entaponamiento de lo que es el principio de Ubrique el Alto. Gracias a mi marido también, que ha venido acompañándome en todo momento. Y nada, agachar la cabeza y poco a poco, hasta que... vamos superando lo que es por tramo. Yo lo voy haciendo por tramo. Ahora acabo de terminar la piedra, ahora voy a empezar la aljibe, ahora voy a hacer una bajada y ahora empezamos el asfalto, así que... Dejándote guiar quizás por sensaciones, por más que nada, ¿no? Sensaciones y tramos que a lo mejor hemos entrenado, sabemos cómo tenemos que ir bajando, cómo hacer los pasos. Ahora subimos con pasos pequeños, ahora vamos alzando lo que es la zancada. Pero digamos, si estás tan preocupada en la digamos, no, en por la mí. Posición, no, no, no. Prefiero, si puedo levantar a la tercera, a la segunda. No, en ningún momento, porque yo no soy experta en este deporte, yo soy muy novata y la verdad es que la sensación es la que te dé el cuerpo este día. Claro, pero tú no has tenido control entonces de la... Yo no he visto a la tercera, no, en ningún momento. ¿Te has encontrado con la sorpresa de llegar a meta, no? Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Una carrera muy técnica. ¿Suele participar en pruebas de esta carrera? Sí, la semana pasada fui a Montellano. Hicimos 27 kilómetros de montaña. Fue durísima también. Y la verdad que me ha servido bastante para la de hoy. Porque es una manera de entrenamiento también, se podría decir. Sí, suelo participar. ¿En qué ha cambiado, digamos, tu participación del año pasado a la de esta, en la que tú nos comentas que han pasado 20 minutos? Aparte del tiempo, exacto. Pues no lo sé, quizás las sensaciones, quizás el año pasado que a lo mejor no había entrenado lo suficiente o no estaba, bajé muy mal, el año pasado bajé muy mal lo que es Agua Nueva. Este año, por ejemplo, bajando Agua Nueva me he sentido muy bien de piernas, muy bien, dentro de mis posibilidades siempre, que no es que yo sea una experta, pero vamos. Bien, muy bien. Digamos, las buenas sensaciones que te da cuando disfrutas. Cuando estoy disfrutando en las bajadas. Yo estaba clamando de llegar a la calzada romana, lo que normalmente siempre nos quejamos, pero yo estaba clavando de... Cuando me han desviado al rano, yo quería más calzada. La verdad que sí. ¿Qué otras pruebas tienes así en cabeza después de... Pues ahora mismo voy a seguir entrenando. Y lo que vaya surgiendo, quizás tengo pendiente una en Ciudad Real, es una prueba en unos castillos, pero la tenemos ahí pendiente porque tengo que ver también el trabajo de mi marido y vamos siempre los dos, vamos, que no es que... Así que aprovechando también para hacer algo de turismo, ¿no? La verdad que sí, porque la última vez, a finales de enero, estuve en Córdoba, estuve viendo Córdoba el día antes y después disfrutando la carrera, 47 kilómetros también. Muy bien, muy bien. ¿Te sueles ceñir a una distancia concreta o...? Digamos, ¿qué distancia se te da mejor? ¿Carrera de entre 20 kilómetros? Yo estoy muy mala en las distancias cortas. A mí me gusta más... Porque yo hasta los 10 kilómetros parece que no he arrancado. Más fondo. Y si hay subida, mejor todavía. Pues nada, pues Ana Belén, muchas gracias y enhorabuena. Encantada de conocerte. Bueno, y estamos con Quisco Panal, que ha sido, en este caso, el cuarto corredor de Ubrique en cruzar la meta. Ha entrado en ese top 10, ha completado una muy buena carrera. Y bueno, ha estado, vemos al nivel del equipo, de los gamoneros, porque han entrado todos en los puestos punteros. Kiko, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias, Azul. ¿Qué tal? Vaya carrerita la de hoy, ¿no? Pues sí, a pesar que se esperaba buen tiempo, hay mayoría de gente de fuera. La verdad es que el tiempo, a pesar de la calor que ha hecho al final de carrera, ha acompañado en todo el momento la subida de la sierra, porque a pesar de que hacía calor después, pero al principio notábamos el fresquito un poco de la sierra. Sí que es verdad que viendo lo que hay, esta carrera es una de las más exigentes, yo creo que de Andalucía, y técnica y por supuesto bonita. Bueno, ¿cómo ha sido tu actuación? ¿Cómo te la has planteado tu carrera? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué sitios creías tú que eran los claves para lograr entrar en una buena posición? Bueno, yo en principio no quería apretar mucho al principio de carrera. Yo quería aguantar un poco la cabeza, quería que se fuera un poquito y quería tener un poco de sensaciones, a ver si yo podía progresar un poquito. Y una vez que nos metimos ya a la primera jibe, tenía buenas sensaciones ahí y ahí empecé a progresar un poco más, a apretar un poco más. Yo sabía que quedaba mucha carrera aún, de hecho al principio sale la gente muy explosiva, pero la gente que va aguantando la carrera se va quedando... se va desplazando de los demás, ¿no? Entonces, yo lo que llevaba en cabeza, pues era mantener una buena posición, tampoco quedarme muy atrás, pero sí apretando donde podía apretar, y sobre todo cuando ya llegamos arriba a la merga, apretar sobre todo en la bajada, aguantar un poquito la subida y apretar la bajada. Aquí el problema es que nada más salir tienes que apretar un poquillo, digamos, para coger posiciones, porque si te queda un poquito rezagado, luego cuesta mucho en la subida superar, digamos, la fila de gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque ahí en el Ubrique el Alto prácticamente no se puede adelantar, es una subida muy, muy pendiente, que hay que ir prácticamente andando, incluso apoyando las manos, y ahí es casi, casi imposible de adelantar. Entonces, más o menos, vas aguantando un poco la posición hasta que llega la primera bajada técnica, que es la de Huerto Tío Paco, que esa, a pesar de técnica, es muy peligrosa, resbaladiza, y después viene una fuerte pendiente hasta llegar a la primera jibe. Pero bueno, que mirándola así, sí que es verdad que es cierto que es difícil adelantar, que es difícil pasar a uno, porque tienes que ir pidiéndole, por favor, que paso, y hay algunos que ceden y otros que no. Y claro, con la idea de ir guardando fuerzas para el segundo bucle, que es donde se decide la carrera, ¿no? Exactamente. A pesar de las fuertes pendientes que vienen, sabes que tienes que guardar un poco de fuerza, porque la bajada, ya que para los ubriqueños la bajada es conocida, pues ahí es donde podemos sacar un poco de partido, ¿no? Sí que es verdad que la bajada es muy técnica, muy técnica. Entonces hay que conocerla muy bien, saber dónde hay pisar, saber dónde poder sacar un poco de ventaja con respecto a la gente de fuera. Y sí que es cierto que, hombre, que hay que guardar fuerzas para sobre todo la bajada, que es muy técnica también. Viendo cómo ha sido esos primeros corredores que habéis entrado en meta, está claro, casi todo, la mayoría locales, que conocer el terreno te da un plus más, ¿no?, a la hora de afrontarla, ¿no? La verdad es que sí, porque, hombre, la gente que conoce esto sabe exactamente dónde tiene que dosificar, sabe, porque aquí dosifican toda la carrera, no solamente en la bajada, había reponer, no, los avituallamientos están perfectamente colocados, están muy bien colocados, a mi entender, porque no están en una bajada que tienes que interrumpir la carrera para poder parar, para poder dosificar, para poder beber, no, están colocados perfectamente donde llega la subida, el culmen de la subida, para poder bajar y ahí repone un poco líquido. Y para mí le doy la enhorabuena a esta organización que tiene las Nutrias Pantaneras. También el balizaje está perfecto, porque ha habido balizas que no se veían por el alto matorral que había, por la vegetación, y sin embargo han colocado balizas en superficie para que se vean. O sea, para mí un día la organización. El hecho de que estamos comentando, de que, hombre, como es tan exigente, tienes que ir guardando, cuando has cruzado hoy en meta, ¿tenías más fuerzas de las que, digamos, has reservado, tanto que al final te han sobrado? Yo diría que no, porque como conocemos el terreno y sabes lo que nos queda, que la última bajada es muy técnica, pero que hay que apretar para mantener la posición, por lo menos que no te adelante nadie, ahí llegan las fuerzas ya casi al límite. De hecho, ya en el rano no es tanta bajada, además hay mucho llaneo, mucho tal, y una vez que cruzas el río dices, bueno, ya lo que queda aquí ya es dejarse llevar. Yo de hecho creo que me he metido en el agua casi entero, porque yo soy, como tú sabes, yo soy un poquito acuático, y llegué muy justito, lo que quería era refrigerarme un poco y llegar a la meta pues ya muy justito. Y además también viendo cómo han llegado los corredores, bueno, todos con señales, ¿no?, de caída, a lo mejor de rasguño y eso, da la impresión de que cuando sale un día sin tan soleado, la gente, la carrera más peligrosa, porque la gente arriesga más, ¿no?, al contrario de lo que se podría pensar con un recorrido cuando llueve y hay barro, ¿no? Exactamente. El recorrido, o sea, lo que es el terreno, ha estado bastante duro con las aguas que hemos tenido aquí. Ha habido un viento en días anteriores y ha secado prácticamente todo el terreno. Entonces, excepto la bajada del Huerto Tío Paco, que está un poquito todavía resbalosa todavía por la mañana, y exceptuando algunos sitios de la merga que todavía están húmedos por el agua, el resto del recorrido es totalmente duro, y sabes que de piedra totalmente, porque la bajada de la calera seca, porque como te están pendientes, pues hay algunos charquitos del arroyo y tal, pero es muy muy seca y con mucha piedra. Y ya la calzada, no te digo nada. Para mí el sitio más técnico de bajada es la calera, eso por supuesto, porque no tiene piedra pegada, sino es piedra suelta, y ahí se te va un pie y un tobillo va rápido al suelo. En cuanto a la vegetación, sí que es cierto que hay algunos tramos que, como es tan largo, son 21 kilómetros, estamos hablando de 21 kilómetros, no da tiempo prácticamente a la organización a limpiar todo el recorrido como se debería de limpiar. De hecho, no se debe de limpiar tanto. ¿Por qué? Porque ya se echa encima medio ambiente, hay vegetación que no se puede tocar, en fin, y hay cierta vegetación que te roza las piernas, incluso te rozan los brazos y te caga un poquito aquí y allá, pero bueno, que aún así ya prácticamente es que no te das cuenta de lo que es ese dolor. Vamos. Corrígeme si me equivoco, ¿habéis estado todos los jamoneros aquí o ha faltado alguno? Ha faltado el Anton, que no sé lo que ha pasado con el dorsal, que al final no le han dado un dorsal. Supongo que ya hablaremos con él a ver lo que ha pasado, se ha quedado fuera de la carrera. Es el último jamonero que ha faltado. Desde aquí le doy la máxima enhorabuena al gran equipazo que tenemos, porque como tú bien has dicho, hemos tenido una entrada muy buena, en tiempos muy, muy, muy parecidos. Y también darle la enhorabuena también a la incorporación que tenemos de dos chavales nuevos, uno de ellos mi hermano, que ha vuelto a correr después de operaciones que ha tenido. Otra incorporación nueva, que es un chaval joven, Javi, que es el sobrino de mi hermano. Y cómo no, la felicitación muy grande para el gran Domingo Garcés, porque ha recuperado una lesión de rodilla que tenía y un año y medio después ha vuelto otra vez a la sierra. Digamos que esto confirma lo que pasó la semana pasada en Montellano, ¿no? Sí, sí. Donde cogisteis premio y todo. Cogimos premio como equipo, porque prácticamente llegamos todos prácticamente con los mismos tiempos. No nos lo esperamos, la verdad. Pues eso, yo me vine para acá. No esperaba nada. Estuvimos allí tomando algo, comimos y me tuve que venir antes. Por cuestiones de trabajo y tal, me tuve que venir. Y de eso me llamaron a mitad de camino, que tenemos premio de equipo. No, la verdad es que no nos lo esperamos. Y muy contento también, muy contento. Eso ha servido también porque es la segunda carrera que hacemos todos los jamoneros, ¿sabes? La primera la hicimos en Montellano. Este año hemos prescindido de hacer bandolero por cuestiones técnicas, porque estábamos un poquito tocados. Y vamos a hacer carreras cortas por aquí y tal. El año pasado llegamos bastante tocados y este año decidimos hacer estas carreras por aquí. Por ¿y ahora que tenéis así algo en mente? Ahora mismo pendiente, la que hay es en Benocá, que creo que es el 9 de abril. Y alguna más por ahí, otra que hay en Argámita, que es la Peñón Extrem. Uh-huh. Esa queremos hacerla también, es potente también. Y las que vayan saliendo así, pues, si podemos alguno por el trabajo no podemos hacerla, en fin, las que vayan saliendo. Bueno, Quisco, pues muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ti, Jesús, por tu trabajo. Bueno, y nos encontramos ahora con César Ríos, que ha sido el sexto de la general en esta carrera de las Nutrias Pantaneras, carrera por montaña y tercero local. César, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, ¿qué pasa? Gracias. ¿Qué tal este año la edición? Extraña porque la climatología... Demasiado sol, demasiado sol. Comparado con otros años, pero bueno. Un cambio, esta mañana hacía frescote, pero se puso la cosa calentita, sí, ha hecho calor. Distinta a la de otros años y calorcita. ¿Cómo ha sido la actuación en esta edición? Un poco rara porque no las tenía mucho conmigo, he pasado una semanita regular. Quien está a mi lado pues sabe cómo he estado y no venía con mucha... venía a disfrutar de la carrera, nada más. Al principio no he disfrutado tanto, pero luego una vez que bajé la calera me encontré bastante bien bajando, que es donde nosotros nos defendemos mejor. Y bueno, pues he remontado y ya he llegado en ese puesto. Que para mí no... Bueno, es decir, el puesto está bien, pero voy un poco triste porque le he metido 3 minutos al año pasado y no he bajado la marca. Mi intención era bajar la marca, que siempre lo que procura uno es competir con uno mismo, no con puestos ni nada. Pero vamos, que te has dejado llevar por sensaciones, por lo que nos comenta, porque precisamente, si hay que destacar algo de los puertos de cabeza, ha sido la remontada que han hecho al final, ¿no? Sí, ahí lo que me ha valido es eso, la cabeza y la ayuda de los compañeros, porque ellos salí bien, pero tuve, no sé, me empecé a encontrar raro, la pierna no iba como yo quería que fuese, tampoco, bueno, no iba bien, y me quedé con ellos, me quedé con Pepe, Panal me pasó, me quedé con Pepe un ratito y hablamos un poquito, me puso la cabeza bien. Le agradezco mucho y luego pues nada, para adelante. Ya te digo, en la calera me sorté y me olvidé de todo, los dolores seguían, pero bueno, una vez que bajé la calera vi cómo había remontado y demás, pues ya subí para arriba a Pedernales y eso va, sí, volando, eso se acaba. ¿En segundo bucle ya sí. Estabas en la posición en la que has terminado? No, he ganado un puesto bajando la calzada, que creo que era Barea el que... iba con problemas también, entonces ahí he ganado un puestecito. Bueno, pero quería haber llegado un poquito antes, pero bueno, bien. César, casi todas las ediciones las hemos vivido con lluvia y con barro. Esta es la primera, como hemos dicho, con buen tiempo. Uh-huh. al contrario de lo que se pueda pensar, así está el circuito más peligroso que con lluvia y con barro, lo digo porque se arriesga más y bueno, y viendo los corredores cómo han llegado en meta, todos han llegado con heridas o con caídas. Sí, o con... pero las heridas vienen porque ha habido, como ha habido una lluvia fuerte y demás, la vegetación ha crecido tanto que las veredas están demasiado pobladas de pinchos y demás. Yo, al menos es lo que yo me he encontrado. Para gustos colores, a mí me encanta con el tiempo. Esto de tiempo no me gusta, para disfrutar de esto no me gusta. Peligroso sí, porque te encuentras con zonas de que hay barro, zonas que no lo hay, pisas una piedra que está seca con el pie mojado y te puedes... Bueno, a mí me gusta más mojado. Y que la calor también hace estragos. Sí, la calor hace estragos, claro. La sierra es diferente. Sí, la sierra es diferente. Pasas por distintas zonas donde... pues hay temperaturas también distintas y esos cambios pues los coge el cuerpo. Si está todo mojado y el tiempo más o menos frío, pues va bien en todas partes. ¿Has visto el ambiente, el nivel este año en la carrera, comparado con otros años, a nivel general de Bueno, sí, parece que no ha habido alguna gente como en otras ocasiones, pero bueno, yo creo que ha estado bien, no ha estado mal. Aquí... yo siempre, pues, aquí hay calabar, los uriqueños, no sé cómo han llegado, pero yo creo que en los 20 primeros el 80% era de Ubrique, y eso es de alabar, ¿no? Y aquí esta carrera, pues, no hay que preocuparse nada más que de los de Ubrique, de que disfrutemos y demás, que también viene gente de fuera que les gusta mucho y disfrutan de ella a su manera, pero bueno, porque había mucha gente ahí que lo he escuchado asombrado con el recorrido, con la situación, con el ambiente, ¿no? También, hombre, he visto este año algo más de, no sé, la organización parece que ha puesto más gente en la y está algo más mejor señalizada, porque había zonas donde podía tener confusión y estaba mucho mejor señalizada en algunas zonas y mucha más gente pendiente de nosotros, de alabar y de agradecer a ellos. Una cosa que ya lo hablábamos con Kisco, con tu compañero, respecto a los gamoneros, hemos visto cuatro, pues por fin, en carrera, había entrado en meta y muy cerca, ¿no? Parece que sí. En cuanto a, como grupo al menos, estáis a un nivel todo muy parecido y, sí. Entrando en los puestos cabeceros, ¿no? Sí, estamos muy contentos. La semana pasada estuvimos también en Montellano, tuvimos una alegría de que conseguimos un trofeo por equipo. Y muy contento, y ahora en esta carrera pues sí, hemos estado prácticamente, nos hemos estado viendo durante toda la carrera, uno un poquito uno con otro con otro, pues, pero bien, y hemos llegado, pues sí, todo escalonadito, pero hemos llegado bastante juntos. Aprovecho para felicitar a Domin, que después de todo lo que ha pasado y el esfuerzo que ha hecho para poder lograr estar ya, recuperarse de esa maldita rodilla, ¿vale? Y ha conseguido terminar la carrera y con una sonrisa en la cara, que es lo que importa, y bastante contento me consta de haber llegado aquí, como ha llegado. Se nota que entrenáis juntos, ¿no? Sí, entrenamos juntos todo lo que podemos, entrenamos juntos. Este uno más fuerte, otro más menos fuerte, uno lesionado, otro sin lesionado, mala noche, buena noche, entrenamos juntos, vamos juntitos y a la medida que podemos, todos los fines de semana entrenamos juntos. Tenemos un par de compañeros nuevos, como quien dice, ¿no? Que nosotros no estamos abiertos para que todo el mundo, el que quiera, pues que se venga con nosotros. Está Javi, está Dani, que también está. Anton, por motivos de trabajo, pues no viene tanto con nosotros, pero que sabe que estamos aquí para estar con él, y nos adaptamos a todo. Cuando vamos, quien está un poquito más en forma, un poquito más rápido. Cuando vamos todo el grupo, vamos disfrutando de la sierra, que es lo que nos interesa, y en realidad es lo que nos gusta, ¿no? No tanto competir, pero sí disfrutar de lo que es nuestra sierra. Y se puede competir, hacerlo como equipo, ¿no? Claro. En prueba donde te permite participar como equipo. Claro. Yo veo un símil a vosotros con las balas humanas también, ¿no? Que sí. Gente que también corren por equipo, siempre juntos. Sí, porque... individual o colectivo. Nos apoyamos y nos ayudamos mucho. Eso sí, estamos siempre muy pendientes unos de los otros, incluso en carrera. No vamos tan juntos, quizás, como ellos durante las carreras, porque cada uno lleva un ritmo, pero sí estamos siempre constantemente mirando y buscando y sabiendo dónde estando y esperándonos en la meta, quién llega. Estamos bien y recurrimos uno a otro. En este caso, hoy yo sabía que dejándome un poco caer, porque la situación que estaba, me iba a encontrar o con Panal o con Pepe o incluso con Domin, que me iban a ayudar, y así ha sido, y bueno, y lo que yo haya podido conseguir hoy se lo agradezco mucho a ellos, ¿vale? También me gustaría, antes de terminar, pues agradecerle también a Uli, que Uli se ha portado conmigo muy bien esta semana y me ha ayudado para que estuviese medianamente bien para poder hacer la carrera de hoy. Y como siempre, pues, a los viejos y a mi mujer, ¿no? Que sin ellos no podría estar yo disfrutando de la sierra. Próxima carrera. Sí. Nosotros, pues mira, no, a mí, nosotros lo hablamos mucho. Carreras que nos gustan son las que solemos ir. Una vez que terminamos el Genal, lo único que pensamos es en el próximo Genal y en la Nutria, nuestra carrera. Alpandeire nos encanta, entonces ahora mismo la vista está en Alpandeire. Si sale algo más, Benocard, pues me gustaría. El año pasado no pude hacerla y me gustaría hacerla, pero vamos, ya según vayamos llegando, pues iremos viendo. Nada, César, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Gracias a ti, hombre. Nos encontramos ahora con Rubén Torres, que ha sido el cuarto clasificado de la general y, bueno, segundo de Ubrique, en este caso, en esta última edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Rubén, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Buena carrera, ¿no? Muy buena, ha salido muy bien, la verdad. ¿Cómo has planteado la jornada de hoy? Porque ya sabemos que esta prueba, bueno, es muy dura, es complicada, son 20 kilómetros, muy técnica y, bueno, al menos este año no se ha contado con las inclemencias del tiempo. ¿Cómo la tenías planteada? Pues yo desde hace una semana llevo diciendo que iba a salir fuerte y a lo que me diera el cuerpo, porque como vengo de bandolerita también y no para tampoco de entrenar ni nada, no sé cómo iba a responder el cuerpo, y dije, salgo rápido con los primeros y aguantar y lo que me dé. Y aguantado. Esa salida, como decimos siempre, tiene que ser rápida para ir cogiendo posiciones, pero aparte de eso, luego has ido remontando, ¿no? Sí, he remontado dos puestos. El chavalito este que corre aquí en las Nutrias, por lo que es asfalto, no está acostumbrado a la montaña y se ha ido quedando poquito a poco. Y luego un chaval que se ha caído, y aparte de la caída y eso, pues lo cogió ya en la segunda vuelta. Pero bien, me he mantenido, como quien dice, en el puesto. Hemos visto llegar en meta mucha gente magullada. ¿Tú has tenido algún problema, no? Yo sí, yo me he chocado con una piedra. Ah, ya lo vemos ahí en la pierna. Supongo que también el hecho de que no haya llovido y que no esté resbaladizo el terreno te permite arriesgar un poco, sí, más y a eso se debe. El, ¿no?, que no haya llovido hoy ni ayer ha ayudado a que la carrera se haga más rápida, porque las piedras no resbalan y puede ir más rapidito, puede ir pisando las piedras y van más rápido. ¿Dónde está la clave de esta carrera? Pues entrenar y aguantar, y de cabeza, decir, si te pega el bajón, decir, bueno, me voy a recuperar un poquito más para adelante, voy a seguir, y seguir en el mismo ritmo y ya está. ¿Hay un punto en el recorrido en el que tú digas, este es el sitio más complicado y de aquí hay que salir entero? En la segunda vuelta, la subida, ahí hay que salir entero, porque luego viene ya llanea, pero llanea muy poco y va una falsa cuesta hasta que llega agua nueva, y ahí, si la subida la haces bien, va recuperando un poquito, luego puedes correr y darle un poquito para poder adelantar a los que no están acostumbrados. Tienes que llegar fuerte al segundo, claro, bucle. Porque, al segundo bucle hay que llegar fuerte. Porque la subida a los penales quizás sea lo más duro de la carrera. Para mí sí, porque ya viene de hace ya 14 kilómetros por ahí y 14 kilómetros para arriba, por cierre. Bueno, por lo que hemos visto, parece que ahora mismo te encuentras en un buen momento, ¿no? Sí. Como decías, decimotercero en bandolerita, estás manteniendo ese piquito de forma, ¿no? Sí, lo estoy manteniendo, por eso he dicho antes que he seguido entrenando para seguir poniéndome un poquito más fuerte, a ver si puede ser y a ver qué pasa. ¿Esta no es tu primera participación aquí? La segunda. ¿Has visto este año más nivel, menos nivel? ¿Cómo? El año pasado había más nivel. El año pasado había más corredores con nombre, más corredores buenos. Y como ha coincidido este año con otra carrera también en Campeonato de España, pues no ha habido. A ver, hay corredores buenos, pero podía haber vivido más, pero bueno aquí, está bien. Dentro de lo que cabe también está el interés en ver a los locales, ¿no? Claro, aquí en Ubrique hay muchos corredores buenos y se ha notado este año que han corrido y han hecho unos carrerones que no veas. ¿Tú tenías ya recorrido trillado o qué? Yo sí, la primera vuelta, la segunda no. La, pero bueno, entrenado la primera. Claro, la primera sí. ¿Y te ha sorprendido la segunda? No, no, ya me lo esperaba. Sigue las mismas características. Porque ayer la estuve balizando. Y así que... ya sabía dónde claro. había que meterle. Rubén, ahora que tienes así entre manos, ¿tienes alguna cita, pensado acudir a alguna cita? El sábado que viene el homenaje a la Legión. Voy, uh-huh. 50 kilómetros. A ver qué pasa. Pues qué va a pasar, porque lo vamos a hacer perfectamente. A ver. Nada, Rubén, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con Silvia Izquierdo, que ha sido la segunda clasificada de la general en la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Silvia, buenas tardes y enhorabuena. Hola, gracias. Buenas tardes. ¿En tu primera participación aquí en Ubrique, Silvia? Sí, aquí en Ubrique es la primera vez que vengo. Sí que es verdad que llevaba mucho tiempo queriendo venir porque no conocía la zona. Y todos los compañeros del club siempre me habían hablado de la carrera de por aquí de Ubrique, de las piedras, que era muy técnica, que merecía la pena venir porque había unos paisajes muy chulos. Sí que es verdad que la gente del pueblo se ha volcado en la llegada, en todos los puntos que podía haber gente para animarnos, han animado un montón y vamos, estoy súper contenta. Porque aquí los de Deporte Manía son unos fijos todos los años. Sí, todos los años hay, alguno tiene que venir. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo has planteado la carrera? ¿Qué te ha parecido el... Bueno, vamos a empezar primero, ¿cómo te has visto? ¿Te has visto cómoda en la carrera? Bueno, yo cómoda en la carrera nunca voy, la verdad, porque siempre sufro mucho, intento dar todo lo que puedo de mí y la subida siempre sufro porque no soy buena corredora de montaña, lo que pasa que le echo todas las ganas que puedo. Y nada, la carrera me la planteé pues según surgiera, según cómo me fuera encontrando y las sensaciones que tuviera. Y la salida intenté coger puestos por delante para quitarme un poquito de gente del medio. Y la subida pues intentando aguantar el puesto, ¿sabes? Porque no me adelantara nadie. Y ahí he mantenido hasta la primera subida. Cuando he vuelto a Ubrique, la compañera que iba tercera me ha adelantado. Y ya como sabía que me quedaban unos 7 kilómetros, digo, pues aquí a morir. Y ya la subida he vuelto a dar todo lo que podía. Y la bajada por la calzada, pues también igual. Claro, porque el truco aquí para el que la hace por primera vez es reservar siempre fuerza. Claro. Porque es un sub y baja que nunca para, ¿no? Que después del primer bucle, cuando empieza el segundo, es realmente duro porque tú vienes de una bajada técnica que aunque vas bajando tienes que estar concentrado en no caerte, en pisar bien y no caerte. Y cuando llegas al pueblo aumentas el ritmo y una vez que te encuentras otra vez la primera subida que se hace realmente larga, pues entonces ahí las piernas te dicen aquí estoy yo y te pone en tu sitio, la verdad. ¿Te ha gustado el recorrido? Sí, me ha encantado, estoy súper contenta. Muy contenta, me ha gustado mucho el recorrido, los voluntarios han estado animando cada vez que pasaban por al lado de ellos, había algunos puntos que habría familiares de la gente que estaba corriendo y me han animado un montón y en la llegada igual, me ha gustado mucho. La primera clasificada ha sido una compañera sí, de equipo, Mari Carmen, además local, sí. Mari Carmen, sí. ¿Ha tenido posibilidad de no, pelear por ella imposible. Por la primera plaza? Mira, cuando empecé a subir, los voluntarios y la gente que estaban animando me decían, tienes la primera cerca. Yo decía, no, la primera estará cerca, pero ella me va a sacar ventaja porque la conozco. Este es un terreno que ella está hecha para este terreno, está muy fuerte y sabía que no tenía posibilidades. Mi único objetivo era mantener mi segundo puesto y que la tercera no me cogiera. Vamos, no sé cuánto me ha sacado, pero yo no la he llegado a ver. No hubiera podido luchar por el primer puesto. Nos comentabas al principio que tú sueles ser corredora de asfalto, ¿no? Sí, soy más corredora de asfalto, me gusta mucho la montaña, pero sí que es verdad que sufro mucho. Y entonces, cuando termino la carrera y ese mismo día me pongo a recordar todos los momentos que he vivido con la gente que he hablado hemos compartido cualquier frase o cualquier comentario. Y sí me gusta, pero en el momento lo sufro muchísimo, ¿eh? La verdad que sí, pero bueno, aquí al final siempre me voy apuntando a carreras de montaña y y sigo ahí. Vamos, llevo poquito tiempo, pero... ¿Y has participado en alguna, digamos, con las mismas características? Bueno, sí, sí. ¿Qué me refiero a lo que es...? A lo mejor con tanta piedra, no recuerdo bajadas así con tanta piedra y subidas, ahora mismo no recuerdo. Pero vamos, sí, he estado en la de Las Palomas, he estado en el Peñón Extrem, Sierra Carbonera... En São Mamede, en Portugal, que es una de 100 kilómetros. Vamos, he estado así muchas, pero tan técnica, con tanta piedra, no recuerdo ahora mismo ninguna. Así que es verdad que venía concienciada porque ya me habían avisado de lo que me iba a encontrar. Pero experiencia tiene, aunque sí, digas que sí, mira, no sí, parece que tiene mucha experiencia. Sí, experiencia. Lo que, sí, claro, por lo que te digo, que sufro, pero en realidad me apunto a carreras por montaña. ¿Y así que otra carrera tienes así a la vista ahora, después de Ubrique? Pues este año he conseguido dorsal para la 101 y entonces estoy entrenando mucho fondo, mucha carrera, mucha bici, y ese es mi objetivo este año. Estamos a 2 meses ya. Sí, sí, ya. Bueno, vengo de la maratón de Sevilla y me ha venido muy bien el entrenamiento porque me ha dado un poquito de ritmo muy bueno y bastante calidad, y ahora pues tengo que entrenar el fondo. ¿Te ha gustado la organización? Sí, vamos, la organización de momento de 10. El único problemilla que hemos tenido en la ducha, pero nos la han solucionado muy rápido. Nada, Silvia, muchas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a ti. Estamos ahora con la campeona de esta séptima edición de la carrera por montaña de Nutrias para entrenar Ruta de los Aljibes, de nuevo, Mari Carmen Ramírez Vela, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, Jesús. Te vemos como nunca, Mari. Pues la verdad que tenía una malita raza, he estado mal, pero bueno, me he recuperado y parece que me he recuperado bien, porque me encuentro, la verdad es que me encuentro muy bien, muy bien, muy bien. Es obvio, ¿no? Te vemos fina, sí, y aparte encuentro los resultados que, bueno, que estás cosechando en las últimas carreras, siguen más lejos la semana pasada en Montellano, ¿no? Y la verdad es que sí, que me estoy encontrando estupendamente y estoy disfrutando como nunca. No sé si es que ya una papa mayor y disfruta de otra forma, pero vamos, estupendamente estoy, la verdad es que sí. ¿Qué tal la edición de este año? Oh, estupenda. Estupenda, vamos a ver, los herbalizamientos estupendos y la carrera, tú sabes que está estupenda. Esto es, no, aquí no se corre, aquí se anda mucho y se disfruta muchísimo. Al que le guste la montaña, esto es lo idóneo para ello. Con tantas ediciones que llevas tú ahora en esta carrera por montaña, ¿no se te ha hecho raro hoy el día soleado? Oh, Guillo, la verdad es que sí, que se corre mejor con una poquita agua, nubladito. Escucha, de las ediciones que hay, me parece que es la segunda que ha venido con Zoe, ¿eh? La verdad es que sí, que es raro. Esto no es normal en esta carrera. Bueno, ¿cómo te has planteado la prueba de hoy? Bueno, viendo tus máximas competidoras, por lo que hemos visto, compañeras de equipo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo es que no preparo nunca la carrera, ni me la... Yo voy por sensaciones, subo, entonces yo voy corriendo. ¿Me encuentro bien? Pues puedo asusar un poquito más. Asuso, que veo que no. Hombre, la verdad es que lucho porque no me ganen, ¿no? Pero bueno, el que corra más y me puede ganar, pues vale. Pero no planteo una carrera ni... Siempre voy por sensaciones y me va bien. Y hoy han sido muy buenas porque desde el minuto 1 te has puesto en cabeza y... Al menos cuando te hemos visto por el recorrido, no daba la sensación de que te la pudieran quitar, ¿no? Si mantenías ese ritmo que llevaba. Claro, tú sabes, vas adelante, no ves al que viene detrás, pero bueno, yo lo que siempre digo es una cosa, yo voy a mi ritmo, voy dando lo que puedo, el que viene detrás viene más ligera, pues mira, si me adelantas porque corre más que yo, no le tengo rencor por eso, ni ahora que sí que lucho por mi puesto, pero que el que si me adelantan es porque corre más, hay que estrenar más. Uh-huh. Que, Mari, en cuanto a, ya decimos, los resultados de las últimas carreras, ¿cómo has conseguido este punto de forma? Pues no tengo ni idea, Jesús, porque estoy estrenando mucho menos. ¿Será eso? Que nosotros llegamos a los sitios cansados de tanto correr, no lo sé, estoy estrenando menos. Pues me lo estoy planteando como disfrute, estoy disfrutando muchísimo. Aunque me esfuerzo, ¿no? Porque yo me esfuerzo. Doy lo que puedo, pero estoy disfrutando mucho, no sé, no te puedo decir porque no estoy haciendo nada de lo normal. Al contrario, estoy estrenando mucho menos, porque largas no hago, simplemente mi horita durante la semana, pero me mantengo con lo poquito que hago en las carreras. No sé, ¿será que cumpliendo años se pone una mejor? No lo sé. Seguro. porque y además estáis más centrados ya, tanto Luis como tú, en pruebas, digamos, de no corta, pero entre los 20, 20 y tantos kilómetros, ya la larga distancia la habéis dejado a un lado, ¿no? Sí. Pues claro, es lo que tú comentas, eso sí requiere más entrenamiento, ¿no? La verdad es que sí, Luis, porque no le caen bien, ¿no? Ni yo, no se me apetece estrenar tantas horas, no se me apetece. Yo doy mi carrerita, me puedo pegar dos horas, tres, pero eso de pegarme corriendo mucho tiempo, pues no se me apetece ahora mismo. Lo mismo dentro de un par de años, pues hago alguna larga, pero ahora mismo es que no se me apetece. Con lo que hago estoy bien y no quiero más. Ahora mismo físicamente te encuentras bien, ninguna lesión y... Bueno, tú sabes, todavía la casilla molesta, ¿no? Pero mucho menos, ya se puede hacer algo. ¿Y supongo que la temporada la vas a tener centrada en este tipo de carrera o tienes ahí un objetivo? No, en esta. Como van surgiendo, ¿no? Sí, como van surgiendo, pero vamos, siempre tienes tú un calendario, como ahora hay carreras por todos lados. Todos los fines de semana, pues tú tienes un calendario de todos los años y más o menos todos los años vas a las mismas, porque está bien, las conoces a la gente... Y eso es lo que estamos haciendo, las carreras de todos los años más o menos. Ahora viene, me parece que es el Gastó, Villalengua también, más adelante, una cosa así. Pues eso es lo que estamos haciendo. No la más. Suerte precisamente es eso, de haber tantas carreras uno ya puede elegir y adaptarse, adaptar las pruebas a uno, no como antes cuando había pocas te tenías que adaptar todas las pruebas. Eso sí, ¿no? Es verdad que te adaptas, ahora tienes carreras por todos lados, de los kilómetros que tú quieras, de la dureza que tú quieras. Así que ahora mismo se puede elegir perfectamente. Carreras a la carta, ¿no? Oh, desde luego, ahora mismo sí. Antes no era así, pero ahora se puede elegir lo que tú quieras. ¿La próxima, Marí? Pues me parece, no estoy segura, pero me parece que es el Gastó o algo así. No lo sé, porque lo de las carreras y eso lo lleva a Luis. Uh-huh. Pero creo que es el Gastó. Nada, Marí, pues muchas gracias, enhorabuena otra vez. ¿Cuántas ediciones llevamos ya? Me parece que ganada, llevo... me parece que llevo 5 y ganada llevo 4. La más laureada, sin duda. Mari, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y estamos ahora con el que ha sido tercer clasificado de la general de esta carrera por montaña, Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, Francisco González. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Bueno, una tercera posición en una prueba muy técnica como es esta de las nutrias. No sé si ya habías estado aquí antes. Sí, he estado tres veces más. Pero la última nos pilló agua y dije ya que no venía más, porque me iba a matar. Pero al final me puede ir el sitio, que es muy bonito, muy técnico, y aquí estoy otra vez, y ya está, y el año que viene estaremos. ¿Y eso es lo que ha cambiado de las anteriores actuaciones a la de hoy? ¿El clima que te ha venido mejor hoy? Sí, hombre, el clima se ha podido hacer lo que tú podías, ¿me entiendes? Dentro de lo técnico que es, se ha podido hacer lo que tú puedas hacer. La verdad que sí, contento. Pues algunos nos comentan que incluso en días como estos es más peligroso la carrera porque uno arriesga más que los días que el terreno no te lo permite, ¿no? Puede ser, porque la última que llovió bajando yo iba, la verdad que iba muy lento, despacito, y esta iba más ligero, con más confianza. Es verdad que te la puedes jugar, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no?, de la carrera. Francisco, ¿cómo ha sido tu actuación este año? ¿Cómo te has encontrado en esta edición? Sí, la verdad que bien, los primeros 5 kilómetros muy duros, ¿vale? Hay que jugar con la cabeza, ya te lo decía en la meta, y el que jugara con la cabeza es el que ganaba la carrera, y así ha sido, ¿vale? Porque los primeros 5 es muy duro, si te vienes abajo y ya la has cagado, ¿entiendes, no? 5 con cabeza y se ha hecho bien, ha quedado tercero. Claro, el problema de eso, que son duros, pero que uno tiene que coger unas posiciones porque si no se queda... Sí, claro, porque son carrilitos. Con el tapón de los otros corredores, ¿no? Claro, pero bueno, que si tienes fuerza, ¿sabes? Hay tiempo para adelantar que quieras, ¿me entiendes, no? Eso no es problema. Lo importante es llegar con fuerza en los últimos 5 kilómetros. Uh-huh. ¿Cómo lo has planteado entonces la prueba? ¿Desde el principio has tenido control de los que estaban por delante? Sí, bueno, quería controlar los dos primeros que se fueron. Pero ha sido imposible, son muy buenos, ¿me entiendes, no? Uh-huh. Y ya vi que se fueron, digo, bueno, vamos a luchar por el tercer puesto. Y así hemos estado tercero, cuarto y quinto. Y ya quedando 5 kilómetros, le he apretado un poquito y me lo he llevado. Sí, porque tú has ido, por lo menos en el primer bucle cuando te hemos visto, ibas con otro corredor pegado. Sí, ahí está. Casi, por lo menos el primer bucle sí. Lo habéis hecho los dos juntos, ¿no? Ahí está, sí, pero controlándolo. O sea, vamos, le estaba escuchando la respiración. ¿Sabes? Y sabía que lo mismo caía y hacía vacío. ¿Y dónde está deshecho de él? En el kilómetro 15, quizás ya subiendo. A la subiendo, no sé si era el 13 quizás. En esa subida ya le escuché la respiración y digo, le voy a apretar a ver si se funde y así ha sido. Y ya iba más comodito bajando. Nos comentan aquí que es muy importante el tema de las bajadas. Sí. aquel que sepa controlar las bajadas es el que consigue una... Sí, es donde puede... Puede ganar la carrera. La distancia. Sí. ¿A ti las bajadas cómo se te dan? Pues ahora se me da mejor. El primer año que se hizo, iba primero en la subida, ¿vale o no? Y ya subiendo y digo, esto está hecho, ¿vale? Porque ya he bajado a todo. Y bajando me adelantaron 5 o 6, pero por encima de la cabeza, ¿eh? ¿Sabes? Y digo, yo creía que la tenía ganada y no la tenía ganada, y al final quedé noveno, ¿sabes? O sea, perdí la carrera bajando. ¿Y qué ha cambiado ahora para que le bajes mejor? ¿Has entrenado más? Sí, he entrenado más las bajadas, las cuestas también, ¿sabes? Porque me gusta más esto que lo urbano, ¿sabes? Las carreras urbanas, para mí y a todo el mundo, porque ya está viendo la fama que están teniendo las carreras de montaña. Supongo que siendo de Conil, es lo que tú comentas, el buen tiempo se me da muy bien, ¿no? Sí, muy claro. ¿Cómo has visto el nivel este año de la prueba? El nivel, bueno, ha ganado Francisco Pazo, ¿no? Que es un nivelazo, ¿no? Ha quedado entre los mejores de España muchas veces, así que el nivel lo ha marcado, ¿eh? Vale, así, muy contento. ¿Organizativamente? ¿Qué te parece? Bien, este para 20 kilómetros por la sierra, está todo balizado, no me he perdido ni una vez. Avituallamiento bueno, comida, por mí perfecto. Francisco, ¿en qué tipo de pruebas suele participar? ¿Así tiende más a la montaña que al asfalto? Bueno, yo como soy de Conivo, me dedico más al asfalto. Yo también hago carrera de obstáculos y si pillo una carrera buena como esta, pues hago carrera de montaña también, lo que salga. Lo que salga. Es lo del deporte, ¿no? Que no hay lo que haya este fin de semana, pues ahí voy. Uh-huh. Y así pruebas como esta, digamos, de este nivel técnico, ¿sueles participar en muchas o...? Pocas, dos o tres al año. Pero esta sí que es verdad que me gusta. ¿Pero que te centras más en lo sí, que tanto, claro, por la zona donde soy, que no, tampoco, es que hoy no me tengo que ir muy lejos cada vez que tenga que hacer una carrera. ¿Larga, corta distancia? Media distancia. Uh-huh. Vale, pero ya te digo, le meto mano todo. ¿Y cuáles son así las próximas citas que tienes en mente? La próxima es la Trail Hormiga en vez, ¿vale, no? Y ya prepararme la Euráfrica Trail, que es en octubre. Que es una buena prueba. Que son tres etapas. Ahí está. A ver si sale bien. Nada, Francisco, muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, a vosotros, venga. Gracias. Bueno, y estamos ahora con el casi segundo clasificado de la general de esta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, con Jesús Cabrera de Morón. Jesús, buenas tardes y enhorabuena. Buenas, ¿qué pasa? Gracias, hombre. ¿Qué tal tu experiencia este año aquí en Ubrique? Pues ha sido increíble. Yo llevo ya unos cuantos de años queriendo hacerla y además he elegido el mejor año, vamos, el año que ha estado Zoff fuera. A ver, que por lo menos no ha llovido. Vamos, la carrera ha sido increíble. A ver, muy tecniquita, como nos gusta a los montañeros, y larguita en tiempo, vamos, en dos horas y algo, vamos, que está muy bien. Nos gusta montañero esta carrera, ¿eh? Tu primera vez aquí en Ubrique, sí. ¿De qué conocías la prueba? La prueba de haberla visto en calendario en otros años. Lo que pasa es que he estado tres añitos parado por una lesión y no he podido competirla, ¿sabes? Y aparte la carrera creo que hace unos años paró de hacerse la edición y no pude hacerla. Pero vamos, muy, muy contento de haber venido a hacerla. Uh-huh. ¿Cómo te has planteado lo que ha sido tu actuación en el día de hoy? Te hemos visto desde el principio muy pegado sí. a Pazo. Sí, en verdad esta semana ha sido un poquillo complicada porque el domingo competí en Montellano, allí en Sevilla, y que ganaste, por cierto. Sí, y quedé primero de luz, pero me exprimí también a tope. Aparte me resfrié, he estado tres días resfriado y luego he estado en el hospital del Balme, que tenía un crío, ¿sabes? Que los saludo de aquí, la madre, la bicharraca esa, que es una campeona, ¿sabes? Y luego he estado esos cinco días que no he entrenado nada. Ayer salía a trotar un poco y no sabía si iba a correr hoy o no. Y yo he salido por sensaciones, a ver cómo me veía. Y me he visto que podía alcanzar un poco así en los cinco primeros kilómetros a la cabeza de carrera. Me he pegado a la cabeza, he estado con Pazo unos kilómetros, pero él va muy bien y sobre todo en plano y ahí me ha sacado un minutito y pico. Yo he intentado acercarme, pero no he podido. Y ya me conformaba con una segunda posición que demasiado. Es lo que tiene también conocer perfectamente el recorrido, ¿no? Sí, no está claro. Si conoces cada piedra de este sendero, se nota bastante. Ese minuto y pico es el que te beneficia. Y luego mirando atrás a ver si venía alguien y al ver que no venía nadie, pues ya te relajas un poco y no quieres sufrir tanto. Pero muy bonita, ha disfrutado una harta. No, la carrera esta tiene que tienes que subir bien, pero tienes que bajar mejor. Sí, está, es claro. Realmente donde mucho, en este tipo de carreras se marca la diferencia. Sí, pero tampoco se puede apretar tanto, aunque sea buen bajador, si asusas mucho para abajo, con el mínimo traspié que te pegue, la has cagado ya, has echado el traste de la carrera. O sea que hay que controlar y tranquilito y disfrutarla con lo que se pueda. ¡Vamos! Porque son, ya decimos, las bajadas de precisamente una pista. Hay de todo, hay piedras sueltas. Hay mucha aguja de roca caliza que son peligrosillas. No hace falta que te caiga al suelo para reventarte una rodilla. Vamos, que, pero a veces hay estar con que de las carreras de montaña. Es lo bonito que tiene. A ver, no es lo mismo que correr por asfalto. Magullados habéis llegado casi todos. Sí, todo el mundo. El que no haya llegado magullado es que no ha exprimido. Vamos, es que ha ido muy tranquilito. Organizativamente, ¿qué te ha parecido la prueba? La carrera está perfectamente balizada y lo único, vamos, y luego la organización perfecta, había gente en todos lados. Lo único, el punto que le he visto yo que se podría mejorar, vamos, si se quisiera mejorar, es el tema de los bucles y eso. Tenéis parques naturales, tendréis vuestros problemas para hacer carreras aquí, que a lo mejor tenéis el terreno un poco más reducido. Pero si hicierais una circular sin tener que pasar dos veces por el mismo sitio, esta carrera sería 5 estrellas, vamos, y lo es, sin eso, vamos. Claro, y sobre todo en técnica. Lo que pasa es lo que tú comentas, eso es algo también que es muy recurrido, el tema de el pasar dos veces por el mismo sitio psicológicamente te deja. Sí, no. No es que te deje tocado, pero que una vez que llegas al sitio y dices, ya ha terminado y ahora otra vez subir, ¿no? Ahí está claro. Hombre, y sobre todo es el tema de cruzarte a lo mejor con otros corredores y de hacer tu propia carrera y de aprovechar un poco más lo que es el monte, pero es lo que te digo, seguramente tendréis problemas para entrar en parques naturales y se queda la carrera sin, pero que es espectacular, vamos. Hay más problemas por carretera, por cruzar la carretera que por el... Sí, que por monte, Pero que es el único inciso que puedo poner yo a la carrera. Carrera increíble, muy bonita. Jesús, ¿en qué tipo de pruebas sueles participar? En este tipo de carrera. Montellano, ha estado Montellano en Ubrique. Sí, en Montellano es más corrible, pero el tipo de carrera hacemos nosotros es rollo Peñón Extreme, que allí de Terrí, en la Sierra de Sevilla y eso. Y es donde entrenamos nosotros, es donde estamos cómodos. Y al que le gusta la montaña, le gusta no andar cuesta arriba, pero que esté tecniquito y que para abajo sea complicado, ¿sabes? Y las pistas, lo mínimo. Hay que quitarle el mínimo de pistas a una carrera por montaña para que sea 5 estrellas. ¿No? ¿Qué tienes hacia la vista entonces? Pues ya la Junquera dentro de un par de semanas. Sí, la Pinza Potrail. Esa es muy bonita también, la carrera. ¿Eres de esta distancia o tiras también a las ultra? Hasta maratón, no. De ultra no soy sufrido psicológicamente. Más físico, cuando ya me veo que ya no corro como yo quiero, ya me hace un cuesta arriba. Pues nada, Jesús, muchas gracias y enhorabuena. A ti, gracias, hombre. Bueno, estamos con el ganador de esta 7ª edición de la carrera por montaña y nutrias pantaneras, con Francisco Pazo. Francisco, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué tal este año? Supongo que muy mentalizado de que todos nos comentaban que eras el favorito a hacerte con la victoria y bueno, se han cumplido las quinielas, ¿no? La verdad que creían que yo era el favorito, aunque yo conozco a varios que pelean muy fuerte, como el que era segundo, que ganó la semana pasada en Montellano. Venía el Bodo también, pero bueno, el Bodo sabíamos todo que iba a pinchar en el momento que pisara piedra. Pero bueno, yo no me sentía favorito por el hecho de que todavía yo no he hecho pruebas por tan técnicas como esta después de mi lesión. Y venía asustado, me he amarrado el tobillo lo mejor que he podido y parece que he aguantado. He respetado las bajadas, hacerlas un poquito más flojo, he apretado lo máximo subiendo y al final me ha salido buena carrera. Extraño hoy el día que ha venido soleado, ¿no? Yo creo que es la única, ¿no?, que ha habido con sol. La verdad que sí, el día está buenísimo, pero yo creo que la calor la habrá afectado de mitad de carrera para atrás. Los que íbamos más adelante, como la sierra no sirve de sombra, digamos, hasta fresquita, hasta la segunda parte, la última subida ya a los Pedernales, donde únicamente daba el sol, pero tampoco era molesto. ¿Se arriesga sin más? Digo, Los días de lluvia corren más riesgo, pero hoy, por ejemplo, se corre más ligero porque la piedra esta resbala mucho, hay mucho barro, de la gente aquí le gusta mucho salir al campo y hay mucho barro en las veredas y la verdad que hoy se corre mucho más ligero que cuando se llueve. De hecho, los primeros que habían entrado en meta, raro es el que no ha traído ningún rasguño, ¿no? ¿A ti qué te ha pasado? Yo, aunque parecía que era en la pierna, era en la mano, que me he clavado un palo en la mano. y me habré dado una vena o algo y soltaba mucha sangre, y de ahí andando para arriba en la subida me agarraba la pierna, claro. Y me he puesto la pierna roja y todo el mundo se pensaba que me había caído y que tenía algo en la pierna, pero era en la mano un raguño, un palo me había clavado. Poca ya, cosa. Ya lo que se refiere a la carrera, al segundo clasificado lo has tenido como una lapa durante toda la prueba, ¿no? Pues sí, hasta conmigo, me ha acompañado hasta el bucle, que ya salíamos, y una vez que ya pisé el carril que baja la placa, como ahí no había nada técnico, allí apreté todo lo que pude porque he tenido que aprovechar mis cartuchos, y entonces yo donde podía apretar, apretaba, entonces ahí apreté lo máximo posible, ahí le saqué una buena ventaja. La bajada a la calera la hice un poco más tranquilo, pero, hombre, un poco más tranquilo, pero eso no significa que no fuera ligero. ¿Tranquilo para ti, para otro? Bueno, tranquilo para lo que yo creo que se debe de bajar la calera. Arriesgando un poco más de la cuenta, sabiendo que en cualquier momento me podía torcer tobillo, pero la verdad que me aguanta muy bien el tobillo, y después la subida me llevaba 2 minutos, me dio mi mujer en el mirador, y al final en el meta pues le he sacado 3, creo, que han sido. Estarás conmigo en que has estado controlando y no digamos que no has ido al límite, porque precisamente creo que has marcado más tiempo que el año pasado. Que no, ahí no, sí. no, le he quitado 1 minuto al año pasado. El año pasado cesó en la cabeza de carrera de Sharon 2:04 y bastantes segundos, y yo ese 2:05:22 el año pasado. Y este año he echado 2:04:02, creo que han sido. O sea que he bajado el tiempo del que ganó el año pasado la carrera. La circunstancia climática es diferente y, lógicamente, es lógico que se baje también. Pero yo estoy en que si hubieras tenido a alguien más cerca, lo hubieras bajado más. Sí, sí, pues, creo que sí, fuera arriesgado un poquito más. Había zonas donde iba controlando el tema, sabiendo que ya le había sacado bastante ventaja, pero sin despistarme mucho. En la parte del rano he acelerado un poco más porque David, el viejo, me ha gastado una broma, o yo me dijo que lo llevas ahí, y apreté para abajo que no vea, y al final cuando llegué a meta vi que le he sacado 3 minutos, me he acordado de él 2 veces, ¿sabes? Porque ¿físicamente cómo te has encontrado hoy? Físicamente estoy bien, físicamente no me encuentro mal, quitando, ya te digo, la lesión. Yo físicamente no me encuentro mal, estoy haciendo bien mis entrenos, no estoy entrenando tanto como antes, entonces me siento más ligero. Pero te merma mucho psicológicamente el saber que no vas a poder bajar ligero, que es lo que a mí siempre me ha gustado y lo que yo, donde yo siempre he destacado, que es en las bajadas, y me merma mucho el saber que no puedo bajar ligero, entonces tengo que hacer cosas que yo nunca he hecho, que es subir fuerte a todo lo que puedo dar con el corazón en la boca, y después la bajada ir respetando mucho, mucho mi tobillo, intentando no joderlo demasiado. Si hubieras estado bien físicamente, me refiero a ese tobillo que te lesionaste recientemente, ¿hubieras estado en Ubrique No, estaría en Ubrique porque este año tengo, ya lo he dicho varias veces, tengo un niño muy pequeño y no quiero hacer Copa de España ni quiero irme muy lejos de aquí de Andalucía, entonces este año me lo voy a tomar como de disfrute, de hacer cosas que me apetezcan y ya está, y si hay alguna que por gusto la quiero hacer fuera de España, o sea, fuera de Andalucía, y puedo tirar de la familia, tiraré, pero no quiero involucrar mucho porque tirar de 3 ya cuesta trabajo. Lo suficiente para quitarse uno el mono, sí, la verdad que, y aparte aquí tenemos ya lo que queremos, técnicas como esta no hay ninguna, en ningún lado, tan técnica como esta. Si acaso ya la mítica se gama, pero también tiene zonas donde se corre mucho. O sea, que esta, como esta, yo creo que no hay ninguna tan técnica. Es lo que yo comentaba hace poco con otro corredor, que le decía, la suerte es que ahora se puede elegir la carrera a la carta. Claro, ¿no? Claro. Hay tantas carreras que uno puede elegir. Antes había 4 o 5 había que ceñir a cuando yo empecé a correr íbamos mucho fuera de España, incluso fuera de España y fuera de Andalucía, porque no, en Andalucía había 2 carreras, estaba Sierra Elvira, estaba Jarapalo, y no había más, y te tenías que ir a fuera de Andalucía, a fuera de España, si querías hacer algo. Y gracias a Dios, pues hoy en día podemos elegir, cada fin de semana tenemos 7 carreras donde elegir. Y eso, pues gracias a Dios, pues eso te ayuda por lo menos a la economía, por lo menos, porque antes cada vez que tenías que correr tenías que desembolsar un dinero muy curioso. Entre que te recuperes y no te recuperas totalmente de la lesión, ¿qué tienes así a la vista? Pues mira, ahora tengo la maratón, una maratón de montaña que hacen unos amigos en Huelva, en Guillena, de 42 kilómetros. Y quiero estar allí porque es un chaval que yo le llevo los entrenos, le ayudo con los entrenos y esto, y me pidió el favor hace tiempo que fuera, iré. Y después tengo también el Ultra de Sierra Nevada, que es para julio, y estoy intentando correr la 101. Encontrado dorsal, que ya casi que lo tengo encontrado. Y porque no estaba en mis planes, pero como me falló lo del bandolero, que no me atreví a correrlo por el tema del clima, que me cagué por las patas abajo cuando vi el clima que hacía y las circunstancias que yo tenía con el tobillo, decidí de no correrlo y creo que acerté, porque es decir, hoy en día a lo mejor seguramente tendría el tobillo otra vez bolillado y estaría echando a perder la temporada. Y ya me he calentado y quiero correr la 101, así que el 101, la maratón esta que te comento y la Ultra de Sierra Nevada. Aprovechar el puntito de forma, ya que está entrenado, ¿no? Sí, sí, ya que está entrenado habrá que aprovecharlo. Venga, Fran, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Ni que decir tiene que nos hemos pasado ampliamente de nuestro tiempo límite, así que nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brick. Hasta mañana.